Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este vuestro programa de ciencia del espacio, astronomía y ciencia en general, Un Punto Azul. El programa que la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes realizamos desde Jerez de la Frontera para el mundo mundial. Hoy, día 2 de junio de 2020, seguimos en confinamiento, por lo tanto, seguimos en Zoom. Este es nuestro programa número 36, si no recuerdo mal, de la temporada. Hoy tenemos menos gente, pero como siempre, con muchísimas ganas. Tenemos por una parte a nuestro querido compañero Don Manuel Jiménez del Barco, Ruiz Herrera, Don Lito. Buenas tardes a todos. Tenemos al señor vicepresidente de la agrupación y en teoría vicedirector del programa, Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Mira. Muy bien, aquí estamos. Buenas tardes a todos, dispuestos a divulgar ciencia. También está con nosotros nuestro amigo y próximo emigrante madrileño, Don Jesús Romero. Buenas tardes. También está Rafael Caro, que lo tenemos en silencio, y este que os habla, un servidor, Joaquín Barroso. Como dice Agustín, el friki presidente. al final me lo voy a adjudicar. Pero no eras el Lenda. También. También, sí. Momento soy el Lenda. El Lenda Cari de la agrupación. El Lenda Cari. El friki Lenda. No, da igual. Bueno. Bien, pues vamos a hablar un poquito de astronomía, que para eso hemos venido, ¿no? Muy bien. Y la noticia de esta semana, creo que todo el mundo sabe cuál es, ¿no? Space. ¿Un cohete? Un cohete, ¿no? Sale volando, ¿no? Como decía, ¿os acordáis del niño de Sergio? Cuando fuimos a lanzar cohetes de agua. Que el niño de Sergio tendría 2 añitos o una cosa así. Como mucho, era chiquitito. Mm-hmm. Que decía, el tuete está el tuete. Y menos mal que estaba el padre para traducirlo porque no nos enterábamos de nada, ¿os acordáis? Pero yo esto me acuerdo perfectamente. Bueno, ¿qué os pareció el lanzamiento de y este hito? Bueno, pues ha sido, como tú has dicho, un hito importante en la aeronáutica y en la astronáutica mundial, porque es la primera vez que una empresa privada lanzaba cohetes. Bueno, todos sabemos que SpaceX ha lanzado un montón y tiene puesto por ahí satélites por todos lados, de todas las clases y todo. Y ya se ha convertido en una empresa rentable porque sube satélites y los pone en órbita, pero es la primera vez que intentaban subir personas, ¿vale? Concretamente eran 2 astronautas, creo que eran de la NASA los dos norteamericanos de la NASA. Y claro, cuando un cohete no funciona y se estrella o lo que sea, pues nada, es una pena muy grande y tal. Pero cuando va a personas dentro, amigo, ahí ya estamos hablando de palabras mayores. Y ahí teníamos todo el mundo, sobre todo ellos, los dedos cruzados, a ver que no pase nada. La primera lanzamiento se suspendió por el tiempo. O sea, era una cosa muy importante, porque date cuenta que en vez de ser un éxito, es un fracaso y echamos para atrás 5 años rápidamente hasta que vuelva a salir otro. Porque, a ver, vamos a revisar esto porque han muerto tales personas. Pero ha sido un éxito. Entonces, esto le va a dar a experiencia y venga, ahora la próxima vez subirán 3 y la próxima vez subirán... ¿Hasta cuánto tenía la cápsula, me dijeron? 5, me parece, ¿no? 9 plazas, 5. 5. Se le notaba cuando el plano fijo de la cámara que por la parte de atrás de los asientos se notaba amplio, que había sitio para más. Hay sitio para más gente. Sitio para más, sí. Había sitio. Y aparte tenían para cambiarse, para quitarse el traje, en fin, para tener un espacio, digamos, para ellos. También. Es que la verdad, ya Estados Unidos llevaba mucho tiempo sin subir desde su territorio al espacio, claro. 9 años, me parece, ¿no? Ha estado alquilándole a la Soyuz. ¿9 años? Sí, un montón de años. Sí, sí, mucho. Era todo Soyuz y todo era ruso. Todo era ruso y encima pagándole a Rusia. Claro. Sí, sí. Vamos, que por cierto, que también dice que lo van a notar, evidentemente. Cuando Ahora eso, aunque esto salga más barato que alquilarle a Roscosmos la subida, ellos lo van a notar, esa falta de ingresos por el alquiler de los asientos en la Soyuz. Hombre, claro. Han perdido sí, un cliente. Pero no creo que Rusia note mucho. Bueno. Eso es pecata minuta para ellos también. Se cuenta que Elon Musk, cuando empezó a tener esto de poner en marcha lo de subir gente para arriba, fue a Rusia a preguntar cuánto valía alquilar los cohetes. Cuando le dijeron el precio, dice, me hago yo un cohete, porque esto no es... Le dieron el precio a los rusos y dijo, me hago yo mi cohete, esto no puede ser. Y sí, en las charlas que tuvimos, gracias a esos tratos y el diario El Astrónomo, ¿no es? Sí, sí. El Astrónomo. Hablaron un momento de esa diferencia de precio, y es que hicieron un cálculo así por encima y me parece que de los 80 y tantos millones de dólares por asiento a menos 30, de la mitad, 30 y poco, a 30 y poco. Y poco, sí, eso es una rebaja, ¿eh? Una reducción. Claro, encima el cohete que se recupera. Exactamente, el cohete se recupera, que fue lo más espectacular del lanzamiento, ¿eh? Yo sí, creo que era más espectacular la llegada del reciclaje del motor. De la primera fase. Pero sí, mucho sí. Más, porque... No, el lanzamiento nosotros, en sí. Claro, nosotros hemos visto lanzamientos desde los Apolo, el que tiene una cierta edad como nosotros, hemos visto lanzamientos miles, de los Columbia, de los Challenger, de todo. Ahora, regresar y que aparque, como yo digo yo, aparcado. En una barcaza, eso, porque eso es una barcaza en medio del mar. Ni mucho menos fácil, ni mucho menos, vamos, una tecnología que... Era más impresionante eso que el lanzamiento. Que venga para acá el cohete, que se ponga de culo, que encienda motores y que aparque, que aterrice a donde él quiere, eso es una tecnología importantísima. Vamos. Yo ya la había visto, esa secuencia con la Falcon 9, con la nave más ligera, la que sube satélite, claro. Sí. No una persona. Esa sí, y he visto tanto algún fallo que otro, que esto es lógico por lo difícil que es, hasta ya que no falla una desde hace una temporada. Que todo el que sabemos un poquito, si sabe un poquito de física y de centro de masa y demás, es un tubo muy largo, sí, ¿vale? Sí. Un tubo muy largo, muy estrecho, y que caiga de pie, con tres patitas que tiene ridícula, jolín, eso es un logro. El viento que la puede mover, el mar que se mueve, son muchas cosas. Que vuelque. Por equilibrio inestable, lo fácil es que vuelque. Y que es va. Que son muchas cosas, muchos cálculos lo que hay ahí. Muy, muy complicado, yo lo veo eso de los muchos marcos. Cálculos en el momento. Porque que el mar, no tienes que predecir el mar, tienes que predecir el viento, tienes que predecir muchas cosas. Muchísimas cosas. Para el aterrizaje. Ahí viene tu especialidad, Jesús. En la robótica y el cálculo. El cálculo diferencial y todo eso, ¿no? El tanto de inteligencia artificial para cambiar algunos parámetros en el último momento. En el último segundo, claro. Sí. Con el viento y porque, con porque, claro, si os acordáis, los transbordadores, era al fin y al cabo, era un pequeño avión y aterrizaban tranquilamente en una pista de aterrizaje. Bueno, esto no tiene nada pequeño que avión no. Decían que era un ladrillo volador. Sí, sí, un ladrillo volador, porque apenas tenía alas, apenas tenía sustentación de planear, sí, nada. Pero el tío cogía y iba para su sitio y aterrizaba con su tren de aterrizaje como estilo avión puro. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos visto de ese tipo. Lo único que había que hacer en esa época era tener una pista adecuada, que es un poco más larga de las sí, normales de aeropuerto. Mucho más larga, claro. Que yo me acuerdo que Rota lo amplió por lo mismo, porque es una sí, de las era una de las salidas de emergencia, ¿no? Pues alguna vez de emergencia tuvieran que, ¿no? Sí, sí, fue, era, estaba dentro de una de las de emergencia, la de la base naval. Pero claro, es lo que tú dices, no dejaba de ser una pista normal y corriente, aunque fuera ampliada y todo eso, y aún con más o menos dificultad, era un avión al aterrizar, claro. Prácticamente. A mí me recuerda totalmente esas imágenes a cualquiera de los aterrizajes de cualquier nave de la Guerra de las Galaxias. Si has visto episodios cualquiera, llega el Spider y todos lo aterrizan así, en vertical. Todos los bichos eso. Así que, bueno, y otra cosa que os quería comentar, es un poquito, aparte de la tecnología, la estética. O sea, sí, sí. Lo que ha cambiado un poquito, la nave por dentro, los trajes, o sea, yo creo que eso lo han cuidado también al milímetro, ¿eh? A mí me han llegado memes de comparativa de lo que era el Skylab, después la STS, el transbordador, y ahora la Dragon. Y eso de que los primeros en manual, o sea, no era el Skylab, era el Apolo. Primero, es una comparativa entre el tablero de control del Apolo, del STS y de la Dragon. Y es que ahí se ve la evolución de la tecnología brutal. Lo otro eran botones, el STS ya tenía alguna pantallita con algunos números digitales, y esta es en plan pantallazo, pantalla pura. Esta, por lo visto, tiene botones, pero lo tiene por seguridad, por si fallara la pantalla, porque si falla la pantalla te quedas pegado, no tiene instrumentación ninguna. Entonces tienen las botoneras por seguridad, pero por lo visto llevan un plástico de encima para que no puedan pulsarlo. Uh-huh. O sea, para pulsarlo hay que abrir una cosa, ¿no? Como, sí, tienes como que algo de emergencia, digamos, ¿no? Mucho. O sea, si te fallan las pantallas táctiles, entonces sí podrás acceder al otro y hacer que se ejecute las instrucciones por el otro. Y el para traje, evitar problemas, pues está el cubierto. El traje, si os dais cuenta, es la mitad, prácticamente. Sí. Esos trajes gordos con una mochila en la mano donde estaban los soportes vitales y todo eso, llevaban como un maletón cada uno con una tubería. Y ahora van sueltos, se enchufan allí y ya está. Y con un traje bastante liviano, se ve a simple vista, no sé yo. Eso habrá que preguntárselo a los que están ahora allí, pero vamos, que sí, que tiene el aspecto que ha cambiado tela, es mucho más. Aunque el traje que llevaban era solo para transición entre la superficie y una estación espacial. Claro. Allí en la estación espacial se tienen que poner otros de otro tipo cuando van a hacer un EVA, por ejemplo. El traje EVA es otro distinto. Eso sí que son gordos y presurizados. Claro, eso no habrá cambiado mucho, pero ya con el mero hecho de ver estos nuevos diseños de los de subida, uh-huh, que ya eran mucho más aparatosos en la era del transbordador. Y los mandos de la nave, los mandos ya pantalla táctiles. Todo ha cambiado muchísimo. Se nota, además tengo una foto de cómo eran antes a ahora, es que está en el Facebook. Y se nota el cambio de uno a otro, de un año a otro. Y sabéis una cosa, ¿sabéis los dos astronautas qué misión tienen arriba? Eso no lo he leído yo en ningún sitio. No lo sé. ¿Tienen misión científica? ¿Van a hacer ahí una experiencia? ¿Qué van a hacer? De momento tener unas vistas acojonantes. No he conseguido leerlo en ningún sitio. ¿Qué misión van a...? Aparte de subir y bajar, que ya es una misión de por sí. Pero si tienen alguna cosa que hacer allí. ¿Ayudarles a los rusos a hacer lo que...? Yo qué sé. Es que no lo sé. No sé si lo habéis leído vosotros por ahí. No lo he leído. Otra cosa que quería comentaros, ver los despegues o los acoplamientos que lo vimos después, el día siguiente, por estas retransmisiones nuevas de la NASA, también es más divertido para el público, porque, por ejemplo, yo viendo abajo la altura y sobre la superficie terrestre y la velocidad a la vez que subía el despegue, está entretenido, ¿eh? Claro, te refieres a la retransmisión en sí. Claro, vamos. Sí. Pues sí, que eso cuando se veía desde Cabo Cañaveral en Florida, no era verlo subir hasta que ya no tenían imágenes prácticamente, sí, y ya está. Que estamos retransmitiendo telemetría también del cohete, claro. Sí. Eso es también entretenido para el público. Hombre, tienen que hacer atractivo, tienen que montar un espectáculo también y hacerlo atractivo, ¿eh? Uh-huh. Por cierto, llegaron los dos astronautas en dos Teslas, estupendo. Regalado. Cuando llegaron a la NASA. A la NASA, cada uno tenía un Tesla, ¿no? Magnífico. Creo que por el precio iban incluidos los dos coches. Por el precio del lanzamiento iban incluidos los dos coches, ¿eh? Uno para sería un Uber, seguramente. Sería un Uber. Y ya de camino, pues lo hacemos publicidad a esto. Estaban chulos. Además, despidiéndose de la familia, los astronautas, allí, muy bonito. Fue a nivel de un partido de Champions, ¿eh? El ver este acontecimiento, ¿eh? De gente un partido que lo vio, de Champions, ¿eh? De un partido de fútbol de Champions, ¿eh? Uh-huh. a nivel mundial, ¿no? Sí, sí. Había bastantes espectadores viendo. Y los detallitos, esto, ¿eh? Y los detallitos de, por ejemplo, cortar el justo momento del aterrizaje de recuperación que se quedó colgado, ¿viste? Pues, eso. Está dando una de hablar. Para los terraplanistas y todo esto. Eso lo explicó Juan Luis Cano. Charlatanes que hay, tela para los charlatanes, tela está dando que hablar el corte que hubo. El terraplanismo se ha acabado, si de arriba se veía Tierra Redonda, eso está claro. No, pero bueno, los terraplanistas tienen para eso, para hablar y darte excusa, porque si te pones la cámara esta típica que se ve todo redondo, la Tierra se ve redonda, para los terraplanistas te dan excusa para todo. Pero ya con lo del corte se ha llegado... No, eso lo explico perfectamente, Juan Luis, ¿lo acordáis, Juan Luis Cano? Sí. Que no hemos ido, que es mentira, no hemos ido al espacio ni nada, ¿eh? Pues Juan Luis Cano lo contó, que a la vuelta... como eso sopla para abajo una cantidad de fuerza tremenda en las toberas para estabilizarse y frenar. Los retrocohetes, pues, sí. Los retrocohetes. Entonces desestabiliza un poquitín la barcaza y ese movimiento hace que la telemetría que manda, las imágenes que manda en ese momento para arriba, pues no llegue. Y entonces se corta un momento. Sí, se corta prácticamente siempre. Sí, cuando lo hacen en tierra firme no se corta tanto o nada. Pero cuando es una barcaza flotando, seguramente no, esa es la explicación. Seguramente se mueve la barcaza y pierde el enlace de satélite. Exactamente, eso es lo que dijo Juan Luis Cano y yo, pues, es una explicación perfectamente válida. Sí, eso es lo más normal del ahora, mundo. Ahora, si quieres ver ya demonios donde no hay y ver que... Hombre, ver demonios siempre van a ver. Siempre. Hay gente que pensaba que dice, cortamos ahora, si aterriza bien, lo volvemos a enchufar y si se calmar, decimos que hemos perdido la comunicación para que no se vea. Ponemos una foto. Ponemos otro vídeo donde... Eso es lo que alguna gente he leído por ahí en memes. Los conspiranoicos del espacio y todo eso, de la Tierra plana. A mí lo que me llamó la atención, que no sé si es por perspectiva o por qué, pero lo estrecho que me parecía que iban los tripulantes en la Crew Dragon. Cuando tú mirabas, parecía que tenían los paneles encima y joder, eso tiene que ser hasta agobiante. Posiblemente sea por efecto de perspectiva. Porque... Yo creo que es por efecto de que la cámara es muy angular para que se vea todo y te acerca. Pero yo creo que esa nave era más grande que otras. O sea, mucho el módulo, el Eagle que regresó del Apolo 11, eso eran, cabían los tres justitos. ¿Habéis visto la película de First Man, El primer hombre? No, no la he visto. No, la tengo en tareas pendientes también. No, la tengo ahí. Está en Amazon. Por en eso. Amazon Prime Video está. Está. Sí. La he visto. Digo, mira, esta la tengo yo que ver. Pero ¿en Netflix no está? Yo no tengo Netflix, yo no lo sé. Si en Netflix está. Pero puede ser que esté, ¿eh? Puede ser que esté. Yo en uno de los dos sitios la he visto. Porque yo tengo también. No, en Amazon está, seguro que es donde yo la he visto. Y ahí te quedas impresionado de que ahí realmente sí que iban como latas en sardinas. Ahí iban, que habían los... Bueno, mejor como sardinas en lata. Sí. Pero este era mucho más amplio. De hecho, hay, según están diciendo, para 5 o para 7 asientos, y iban nada más que 2. No, yo creo que es el efecto más de la cámara... Era una, por el angular, que un especie de ojo de pez, y entonces sí. Parece que esté todavía en mogollón, pero yo creo que era bastante más amplia. De hecho, se ve cuando van a entrar a la ISS, se ve abajo que se están cambiando y quitándose la ropa, en fin, que tienen espacio. Sí, yo creo que sí. Amplitud, vamos. Como un apartamento. Sí, porque ellos cuando entran ya, que el acople lo hicieron perfectamente, y cuando entraron ya, que prepararon. Estuvieron ahí los rusos preparando un montón de rato que se nos hizo muy largo porque estábamos esperando ya el reencuentro, el encuentro, y había que cerrar todo y presurizar no sé qué historia, poniendo unas almohadas por allí para que no se dieran o yo qué sé. ¿Sabes por qué tardaron tanto, verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué fueron nada más que dos? Fueron dos por el distanciamiento social, por la distancia de seguridad. Sí, pero llegaron allí, se dieron abrazos y la mano a todo el mundo. Pero tardaron tanto porque primero hicieron los test correspondientes. A ver si trae el coronavirus aquí arriba y verás tú el que se va a escapar ahí arriba. Claro, tú imagínate que llega el ruso y le pone un termómetro en la frente a cada uno de los... Un termómetro, ¿verdad? Tú tienes fiebre, para abajo, venga. Eso a distancia. Antes de abrir la compuerta, le han dicho, a ver qué temperatura marcan estos tíos. Esa gente está monitorizada por todos lados y las y todas las cosas las están viendo desde la Tierra, todo el mundo. Total, que ya se quitan el traje y por debajo tienen por un pantalón y un polito aquí con el SpaceX, muy sencillito, y entraron. Y se dieron grandes abrazos y todos se dieron la mano. Yo digo, a ver si se hacen con el codo, que va. Normal. Bueno, uno aparte de dar la mano se dio un chocazo. Se dio chocazo. Esto parece. Que uno se estrenó, de los dos... estrenó la sangre, su sangre, dejó sangre en la ISS. No he visto en ningún momento que sangrara. Se tocaba mucho, pero no veía yo que tuviera nada. Tiene que ser de cabeza dura. Tocaba 20 veces, aquí así, y otra el vez. El casco y... lo tienen que tener bueno, a ver. Pues nada, ¿cuánto tiempo tienen que estar hasta que la vuelta será otro show? Sí, la vuelta es lo que más le preocupa a Elon Musk. Claro. Es lo que más le preocupa, la huerta. Más que el despegue, le preocupaba la huerta, el regreso. ¿Y cuánto tiempo tienen que estar arriba, sabéis? No, me parece, es que no estoy seguro. No, eran 8 o 10 días o una cosa así, no era mucho. ¿No? No sé si era, a lo mejor me equivoco, el 14 de junio, pero a lo mejor me equivoco, no estoy seguro. Pues entonces, son 2 semanitas allí, más o menos, ¿no? No estoy seguro, ¿eh? No digo que... Bueno, a ver si lo vemos, porque el tema de desengancharse y venir para acá y todo el rollo ese tiene que ser también espectacular de ver, ¿eh? Eso no me... Pero la reentrada es lo que más miedo le tenían, más que al despegue. En el momento de la reentrada no hay telemetría ni nada. Las temperaturas son tremendas y hasta que no pasan del todo, no vuelve a haber... Ahí hay un tiempo que pierden completamente... El despegue estaba controlado, si alguna cosa fallaba, los astronautas tenían una vía de escape. Pero el problema es en la reentrada, que no hay vía de escape. Como algo salga mal, no hay nada. Como pasó con aquella placa de cerámica que se desprendió la placa y salió ardiendo entero. Eso salió ardiendo entero. No hubo forma. No hubo otra opción, ¿no? No hubo forma de recuperar a aquella gente, pobre. Otra cosa es lo que... peor, en verdad, de la exploración espacial, la reentrada de volver. Es que el ángulo con el que se entra es tan crítico que si te pasas, haces como una piedra en el agua, sales rebotado, y si lo haces demasiado grande, chocas como si fuera contra la pared. Claro. Otra cosa que me he dado cuenta ahora, que por el tema de la recuperación del primer tramo de la Dragon, probablemente ahora los despegues, de hecho lo hemos vivido, se suspendan más por inclemencias meteorológicas, porque el recuperar, intentando pensar un poco, si hay viento o tormenta, viento racheado de tipo borrasca y todo eso, intentar que la primera fase caiga donde tiene que caer, la plataforma esa flotante, va a ser complicado. Se va a tener que subir solo en buenas condiciones meteorológicas. Las medianas se tendrán que descartar, a no ser que se vuelva a perfeccionar. Sí, porque cuando el cohete va para arriba... Está preparado para resistir algunos vientos, incluso decían que si algún rayo, que si no sé qué, qué tal. Pero el recuperarla, creo que es lo complicado, lo que estoy de acuerdo contigo. Con un mal tiempo, recuperar el cohete de vuelta, ahí sí que tienen, porque eso va a una barcaza en el medio del mar. O sea, sí. Y eso no son bromas, son unos cuantos miles de dólares. No, claro, recuperarlo o no recuperarlo. Eso es una diferencia abismal. Poder claro. El mismo cohete, y yo supongo que ellos tendrán un cálculo de cuántas veces tienen que lanzar un cohete de eso después de recuperarlo para que ya les salga rentable. Lo lanzo 5 veces, pues ya si se estrella la próxima no pasa nada, está rentabilizado. Pero a la primera que se estrelle... Que también los retrasos de lanzamiento para esperarlo al día siguiente o a los 2 días para que se vuelva haya configuración idónea para hacerlo, eso también es un coste. Siempre claro. Que se retrasa algo es un coste, pero claro, no tendrá ni por asomo el coste de perder por arriesgarse demasiado, perder la reentrada de la primera fase. Estoy viendo la página de la BBC y y dicen, ¿qué van a hacer Behnken y Hurley, que son los astronautas? Uh-huh. Y te dice, las naves diseñadas para transportar astronautas tienen que superar un proceso que garantice que pueden operar de forma segura. El lanzamiento es, en esencia, el último paso del proceso de validación. Una vez en órbita, Behnken y Hurley probaron el sistema de control ambiental de la Crew Dragon, los monitores y controles, y los propulsores para maniobrar. También monitorearon el sistema autónomo de acoplamiento durante la aproximación a la estación espacial. Y este domingo han pasado a ser miembros de la tripulación de la estación espacial. O sea que prácticamente esto es casi un lanzamiento de prueba, tío. Uh-huh. Subimos a dos astronautas, los dos son pilotos de prueba, además. ¿Eh? Uh-huh. Son pilotos son astronautas con experiencia y pilotos de prueba. Y lo que están es testeando de que todo va bien, realmente. No hay una misión científica. Vale. Bastante han hecho ya con ir hasta la estación espacial. Yo lo veo muy lógico, siendo total empresa nueva, tipo de lanzamiento nuevo y todo el rollo, que sea una misión de prueba, o sea, de prueba, claro, ya de fuego total, o sea, ya es ensayo de todas las cosas que pueden pasar, pero ensayo, que no haya... Demasiado que han ido ya ellos dos, han salido, han hecho las pruebas, han llevado un dinosaurio de peluche al lado, en fin, ya han hecho todas las pruebas, ya, ¿qué más quiere que haga? La próxima vez supongo que irán más astronautas y con una misión concreta. El peluche yo creo que es tradición, ¿eh? Que lo llevan casi todas las agencias espaciales, llevan una especie de muñequito simplemente para que les indique cuándo están en gravedad cero. Cuando lo ven flotar, ¿no? Dice, ya estamos. Y lo venden a 20, 25 dólares. Ese no creo. Lo malo es... Vale más. Ese valdrá más. Hombre, 25, ese en concreto 000. Valdrá algo más. Y más sí. Porque además creo que es de un hijo o una hija de uno de los astronautas. Sentimentalmente puede costar mucho más. Pero lo venden en 20, 25 dólares y el envío igual, a España está en unos 60 dólares, 70 dólares. En fin, que se te encaja en 100 euros el peluche. Veo que estás muy puesto, Jesús. Cuando vaya un viajito a Estados Unidos me compraré uno. Un recuerdo, ¿verdad? Os traigo uno cada uno, anda. En tu próximo viaje a Estados Unidos nos traes un peluche de peluchito de la NASA de Elon. Dice, si la misión Demo 2 de Crew Dragon es exitosa, SpaceX seguirá adelante con las 6 misiones operativas a la Estación Espacial Internacional, que tiene que cumplir bajo el contrato de 2.600 millones americanos con la NASA. Ajá. No está mal, ¿eh? No está mal. Que ya tiene Boeing firmado. Tiene un acuerdo similar por 4.200 millones para transportar tripulantes a la Estación Espacial en su nave CST-100 Starliner. Uh-huh. O sea que dentro de poco se supone que Boeing también lanzará... Uh-huh. Empezamos con las guerras comerciales, Boeing con SpaceX. Está bien. Sí. Ha habido hace poco también una explosión, ¿no? Sí. ¿Sabéis de quién? Sí, era uno de los cohetes, pero no era para esta misión. Uno de los cohetes de prueba creo que salió ardiendo, explotó. Yo he visto unas imágenes y una, pero no me acuerdo ahora exactamente qué misión era. No recuerdo ahora. 110 días en la ISS. ¿Van a estar? 110 días. Regresan. ¿Van a estar allí los dos? Sí, eso pone por aquí en rpp.p. Pues entonces tienen tiempo allí para... Vamos. Yo sabía que no, que yo el 14 de junio no podía hacer. Pues yo había leído que iban a estar pocos días, pero luego en la BBC te pone que iban a estar entre 1 y 3 meses, creo. Entre 1 o 3, 1 y 4. Meses y mucho tiempo, pero bueno, no sé. Para no tener nada que hacer arriba. Aquí ponen, bueno, tras 110 días en la estación, regresarán al planeta al borde de la misma cápsula. Pues nada. Pues gracias por la información, señor. Lo he buscado aquí en la biblioteca de Google. Ok. Bueno, pues vamos a dejar un poquito ya SpaceX. Y esto es quien tendría que haberlo comentado, era nuestro amigo Abelino. Claro. Sí. Que era nuestro cohetero mayor. Nuestro cohetero oficial. Y... en los cohetes de agua también se porta el Abelino, siempre trae alguna Cuando lanzamos los cohetes. Pero últimamente falla mucho en ingeniería, ¿eh? En sus cohetes de agua, ¿eh? La aviónica no la trae preparada. Tiene unos fallos de medida, de utiliza el sistema sajón en vez del decimal, luego no hay acople. Trae el pitorro de meterle el agua en pulgada y nosotros lo tenemos en centímetros. Claro. Y luego no hay acople y claro, pasa lo que pasa. Y no lo podemos lanzar. Total. Que suele pasar, ¿eh? Que suele pasar lo de pulgada en centímetros mucho en aeronáutica. Ha pasado en los accidentes gordos de misiones a Marte. Incluso. A Marte, sí. De errores que son de centímetro a pulgada bastante. A los americanos les cuesta mucho el decimal, tío. El sistema decimal es que les cuesta muchísimo. No. Y el litro en galones también. Sí. Son cosas todo que tiene que tener particular. Pero bueno. Hombre, es que hay que entenderlo, que su sistema es mucho más simple que el nuestro. Sí, te vas simple a comparar eso de codo, yarda, pie y demás a lo nuestro, de milímetros, centímetros, decímetros y metros. El nuestro es para tontos, son todos de 10 en 10. Ello es un codo, son 7, no sé cuánto, 7, 9 pulgadas es una yarda y cosas así. No hay ninguna unidad que sea la siguiente, la misma cantidad que la de... La misma cantidad, pero el doble o... No el doble, sino un 7 veces, 9 veces. Una cosa rarísima. Pero bueno, la han medido siempre así. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir ahora, si os parece, con la revista que estamos a principio de mes. Estamos a día 2 de junio. Y como siempre, a principio de mes os traemos la revista Astronomía. La tengo aquí en formato digital en mi tablet. Y me gusta siempre comentaros un poquito, y para nuestros oyentes, sobre todo hacer un poquito de propaganda de astronomía en español y que la gente vaya a los kioscos o a la página web para comprarlo en digital. Y hacemos un poquito de propaganda siempre a la revista Astronomía, que también nos trata, cuando vamos a los congresos y todo, nuestro querido su director, que como sabéis es Ángel Gómez Roldán. Bien, pues el mes de junio viene una portada muy chula, con la M33, una foto preciosa de M33, y el titular era La astrofísica en nuestras astrofotos. Ese es el título fundamental. Acordaros que el mes pasado, si habéis tenido la revista a mano, pues ponía la astrofísica en nuestras astrofotos 1, esta es la segunda entrega, y hablaba un poquito de cómo hacer ciencia con nuestras propias fotografías. Eso tiene mucho que ver con lo que ha estado explicando nuestro compañero Lito en las charlas confinadas, tanto 1 como 2, sobre todo la 1, que partió un poco, parte de su charla fue basada en una fotografía mía y qué ciencia podíamos extraer de ella. Bueno, pues esta es la 2. Bien, pero a partir de aquí, al principio tenemos, como siempre, unas secciones cortitas de noticias varias, de la cual quiero destacar dos. La primera es las megaconstelaciones de satélites y la astronomía. Pequeño articulito que dice que la Sociedad Española de Astronomía, la SEA, ¿vale?, acaba de constituir un grupo de trabajo dedicado al estudio de las megaconstelaciones de satélites y su posible impacto en la observación y el estudio del universo. El grupo se llama Icosaedro, atención, Icosaedro es Impacto de las constelaciones de satélites en detectores de radio y ópticos. Es un acrónimo, me parece precioso. Viene aquí una imagen. Eso son horas de currada, ¿eh? De saber lo que es el proyecto. Icosaedro. Vamos, es maravilloso el acrónimo. Bueno, viene aquí una foto del mapa Mundi con un montón de puntitos cuando estén todos los Starlight y todo lo que quieren mandar. O sea, es que no se ve cielo. Directamente es que no se ve cielo, ¿vale? Está todo completamente lleno. Bueno, pues por nombraros de la comisión, los pertenecientes a la comisión, pues está, por ejemplo, David Galadí. David Galadí está aquí. Lo nombramos por amistad y por cercanía. Entre otros, muchos doctores y físicos, pues de la comisión esta de los megasatélites está David Galadí. Bueno, no sé en qué acabará esto, pero como sabéis, ya están, no están ni la mitad ni la cuarta parte de los satélites que quiere Elon Musk poner en órbita. Y ya están molestando a las fotos y a todas las observaciones aquí en la Tierra, ¿vale? No sé cómo terminará esto. Y la otra que quiero destacar en noticias cortas es la nueva fecha para la celebración del CEA, del Congreso de Español de Astronomía, que ahora, que como sabéis, debido al coronavirus y, y al confinamiento, era el puente de mayo, del 1 de mayo, y ha pasado a ser, si no hay ningún otro impedimento, si el tiempo no lo impide, como se suele decir, del 4 viernes al lunes 7 de diciembre, que es el puente de lo que llamamos la Constitución de la Inmaculada, ¿vale? Pues ahí está. Dicen que todos aquellos que sean que se apuntaron en su día, pues se le mantiene, y los que no, pues nos animan a todos a apuntarnos, ¿eh? Para estas nuevas fechas. También dicen que si por alojamiento y por lo que sea no puedes ir, o porque esas fechas no te cuadran, pues el dinero te lo reembolsan y demás, ¿vale? Bien, pues eso sería las noticias, lo que quiero destacar de la parte primera de noticias, ¿vale? Después ya tenemos ya la primera, que es astronomía, o sea, lo que llamamos tribuna, que pone astronomía para tocar, escuchar y sentir. Y es una iniciativa para llevar a la astronomía a gente invidente, ¿vale? Por eso es lo de astronomía para tocar y sentir. Muy interesante para enseñar astronomía a gente invidente. La siguiente, y es un tema que se repite un par de veces en esta revista, que es el día necesita la oscuridad de la noche. La contaminación lumínica afecta a la polinización de flores aún después del amanecer. Bonito artículo sobre este tema, ¿vale? Después llegamos a otro de contaminación lumínica, que es EE Labs, uso sostenible de la luz artificial, la amenaza de la contaminación lumínica para las aves nocturnas. Es contaminación lumínica y aves nocturnas. Ah, el de antes era contaminación lumínica y polinización y tema de plantas, ¿vale? Animales, plantas. O sea, que no solamente es... La gente suele pensar que esto de la contaminación lumínica son que los astrónomos queremos ver a la estrella, somos cuatro matados que queremos irnos por la noche ahí a ver, y es mucho más importante la contaminación lumínica de lo que parece, ¿eh? Para las aves, por lo visto, según el artículo este, es horrible. Después, astrofísica en nuestras astrofotos, pues ahora vamos a... La semana pasada era sobre nebulosa y ahora es sobre galaxias. ¿Qué física podemos extraer de nuestras fotos de galaxias, ¿vale? Y hay un montón de cosas, el diapasón de Hubble, etcétera, etcétera, un montón de cosas ya. Simplemente os hablo del titular para que ya os lo leáis, que es lo interesante. El siguiente, astrofísica al pie de un volcán, y es un compañero astrofísico, Javier Alonso, que está haciendo el postdoctorado en el Observatorio de Astrofísica, por casualidad le ha tocado allí, de Catania. Resulta que es un observatorio al pie de un volcán. Y estás con los telescopios y ves ahí al fondo de la foto principal que está aquello medio erupcionando, y es el Observatorio Astrofísico de Catania, ¿vale? Que está integrado en el Instituto Nacional Italiano de Astrofísica, cuenta con una de sus sedes está en Sicilia, y allí está, pues al lado del volcán, ¿no? Y todas las particulares que eso supone. Bien, en agendas tenemos, pues bueno, por los planetas visibles, que son Júpiter y Saturno, están muy muy temprano, los satélites, la observación solar, que seguimos con muy poquitas manchas y muy poquitas cosas que ofrecer. Hay un eclipse penumbral el día 5, visible desde España, de luna, un penumbral de luna el día 5, que es este viernes, pero como sabéis, pues son estadísticamente está muy bien y tal, pero que como para observarlo y fotografiarlo, pues no tiene gran interés para los que, sobre todo los que hemos visto ya tantísimo. Observación lunar, vamos al dedicado al Mare Humorum y a Gassendi, ¿vale? Todo lo que vemos puede por ahí. En cometas de este mes sí tenemos el Atlas, sigue por ahí en marcha, el Swan, un Lemon y un Neowise. Hay cuatro ahora potables, sobre todo el Atlas, que es el que más está. Bien, polvo de estrellas, que nos habla de nuestro querido amigo Juan Luis González Carballo, nos habla de estrellas variables, y se titula La supernova más reciente de la Vía Láctea. Mucho se ha hablado en los últimos meses de estrellas que explotan, por tanto, de supernovas, y nos habla de un remanente que es posiblemente la más reciente que supernova que hay en nuestra galaxia. Bien, vamos ya avanzando. Por aquí, en la parte de esta biología pone habitabilidad, un concepto binario o continuo. y hay un pequeño artículo, ¿vale?, sobre si la habitabilidad es sí o no, o es todo un continuo de posibilidades que dentro de la habitabilidad, que yo creo que es lo que debe ser. Más cosas por aquí. Bueno, en Mujeres de la Astronomía, Lady Stardust, que es Margaret Burbright, habla de, ha muerto también este año, en el 2020, y habla una de tan como Katherine Johnson, que ha muerto también este año, las dos han muerto este año. Margaret Burbright, a lo largo de su vida, pues ha estado una observadora, estudio de química del universo, de las galaxias, de los cuásares, etcétera, etcétera. Hay un artículo sobre esta impresionante mujer. Ya pasamos al tema de los telescopios y hay dos pruebas. Uno que es el TS Optic de 80 milímetros y F7, ¿vale? Y un trípode para prismáticos de estos grandotes, así como el nuestro, ¿eh? Son esas dos cosas que en el banco de prueba. Viene la sección de fotografía, que viene sobre todo, vienen un par de ellas, o incluso tres, de Venus con las Pléyades. Acordaros que tuvimos esa conjunción hace mucho, ¿vale? Y no hay ninguna de, por lo menos que yo conozca, gente que pudiéramos destacar, ¿vale? Y por último, pues ya está, ya llegamos a la parte de astronomía y vida en el universo, que cierra en paradojas, y con eso terminamos la revista de este mes. Como siempre, temas muy interesantes y como siempre, desde aquí, desde Un Punto Azul, recomendamos la lectura de la revista Astronomía, por ser una de las punteras en español, ¿vale? Pues hasta aquí la revista. Ya tenemos todo el mes para leerla. Al final de mes, sobre el día 29-30, hago el examen. Hacemos. Está bien. Dé tiempo de prepararlo bien. ¿Internet el examen? Claro, claro. Va a ser. No puede ser en persona, ¿eh? No. Yo estoy haciendo hace 3 meses que hago todos los exámenes por internet. Sí, hay gente que se ofrece a hacer exámenes por internet. Hombre, lo digo para tus alumnos. Hay gente que cobra. Para que lo sepa. No, hay gente que se ofrece por la página esta de... Sí, vamos. Y eso está claro. Pasa que tienes que darle... Y todo eso se ofrece a hacer exámenes por internet. Tienes que darle una vueltecita y no puede ser el examen normal que pones en clase. Tienes que dar una vuelta de tuerca porque sabes que te van a dar coba sí o sí. Sí, pero el que lo haya hecho ya lo sabe todo. Entonces yo me ofrezco, yo que lo sé, le digo a tus alumnos, yo te hago el examen por internet. Yo voy y lo hago. Sí. El truco está en todos lados ya, tío. Pero esto ya... las preguntas salen aleatorias para que no les salga. Igual como se presentaba gente para el examen del carnet de conducir y todo esto, se presentaban haciéndose por ti. Claro, pero que hay trucos. Los alumnos tienen trucos y los profes tenemos trucos. Pero yo creo que siempre el delincuente va por encima de la ley. Eso está claro. Pero si tú le pones un examen a que las preguntas sean aleatorias, por ejemplo, ya les dificultas. Porque dice, oye, llamas por teléfono, ¿qué te da a ti la 4? Y la 4 de uno es la 4 diferente del otro. Y otra posibilidad es que tengan que contestar una por una y no puedan volver para atrás. Y sean aleatorias. Entonces dice, ay, la otra que... No, pero yo lo llamo por teléfono, no puedes darle clic atrás. Haciendo. ¿Eh? Lo que yo estoy leyendo. Claro, no. Yo le digo la pregunta. Sí, le puedes decir la pregunta, pero hay muchas formas de decir la pregunta. Y a lo mejor la que tú me dices no es la que me gusta a mí. Hombre, a lo mejor con dibujo puede ser que esté más complicadillo. Uh-huh. O le das un tiempo. Otro truco es darle tiempo. Claro, darle tiempo, que no te dé tiempo. De formulación, por ejemplo, lo sabe en 3 segundos, en 5 segundos no te lo sabe. Eso ya también es maldad, ¿no? No, maldad no, es que no te lo copian todo. ¿Y qué sentido tiene eso? El que copia sabe que está copiando y sabe que eso está mal. Pero si está copiando y le da tiempo a copiar 5 de las 20 fórmulas, pues entonces es que no se lo sabía. La he estado buscando. Si te las sabes, las pones del tirón. Y 20 minutos tienes para hacer 20 fórmulas. Bueno. En fin, que el examen será por internet, ¿vale? Y con el libro delante. Entreteniciencia familiar. Desde luego. Oh. Hay muchas formas para evitar. Evidentemente, el que quiere copiar va a copiar. Claro, que hay muchas formas de dificultárselo a tope. Y, claro. Pero vamos, que tampoco es... Yo cuando copiaba poniéndomelo en el boli, debajo de la goma... Eres analógico, eso era los trucos de antes, pero ya eso ha cambiado entero. Eso ahora hacen un grupo de WhatsApp. Apuntándomelo en el pantalón vaquero, en la pierna me lo apuntaba. Ahora hacen un grupo de WhatsApp hacen un grupo de WhatsApp, se mandan la foto de la pregunta, se la contestan todos y te la contestan todos a la vez. En los botines me apuntaba las fórmulas, eso era... Había de todo. No eras muy original, que digamos. No. Bueno, hablando de originalidad, este domingo pasado tuvimos charla confitada, que diga confinada. No, Lito, te tocó a ti. Sí, me tocó a mí. Pues era la segunda parte de una que no me dio tiempo de terminar, de hacer astronomía de salón. Ahora que estamos confinados, es lo que pega. Y ya que no nos dejan salir de momento, o tenemos que buscarle tres pies al gato a la normativa para poder salir a observar. Noche. Sí, pues... Ya queda menos para poder salir a... Yo creo que sí. Sí. A ver si la próxima menos. Luna nueva podemos ya, que son 2 semanas. A ver. Con unas ganas que tendremos muchos, sí. Tremenda. Pues la próxima luna, o sea, nuestro calendario lo tenemos puesto que el día 20 de junio. El día 20 puede ser que podamos ir, ¿eh? Y yo creo que sí, 21, posiblemente el día 20, el 21, el confinamiento se acabó. Por eso, se ha dicho que para el 21 ya hay libertad de movimiento en territorio nacional, ¿vale? Sí. Pero que siguen las medidas de aislamiento y de todo, el sigue igual. Aislamiento, confinamiento, distancia social, todo eso, y mascarilla, todo eso va a estar durante por lo menos un año entero, ¿eh? Eso va a seguir, pero el movimiento a nivel de territorio... Ya se puede, yo me voy para Madrid, el que sea, el que sí, quiera sí. Se puede, el de no. Sevilla se puede venir a la playa de Cádiz, el de Madrid se vendrá sí, ya aquí a los caños. Interprovincial se puede, interprovincial se puede, pero el tema está en que como hay hasta ahora horarios, y nosotros no sabemos de horarios porque estamos, aquí está mi amigo Lito y yo, que hemos estado hasta ser de día muchas veces, pues ese tema, cuando se quite el horario tú te puedes ir, al campo, hacer una foto, una observación con la separación adecuada, con mascarilla si hiciera falta, particularmente que no es una observación pública, ¿vale? Porque ahí sí que hay que tener mucho cuidado con el público y tal, pero es particular, entonces podremos empezar a hacerla y tenemos ganas de eso un poquito también. Bueno, pues lo dicho, que nos hemos ido por la rama. La charla de la segunda parte de... Sí. Astronomía de salones, Emma. Fue del mismo tipo que la primera, compartiendo pantalla por Zoom y explicando cómo se accedía a los diferentes menús y se hacían las diferentes opciones de los programas para hacer ciencia astronómica, los del observatorio virtual. En la primera traté el Aladdin y el VOplot, y en esta segunda me dediqué casi por petición de alguno de los asistentes al programa de visualización de espectros, el VOSPEC, y uno de los que tengo yo más he manejado más, que es el TopCat, el manejo de tablas. Era una charla técnica, desde luego, no al estilo de divulgación un poquito como las demás, pero yo creo que lo hemos hablado antes casi, con el tema de los exámenes. Hay cosas que ya son antidiluvianas, ¿eh? Y ahora la astronomía hay que actualizarse, y hay que actualizarse de esta manera, haciendo cosas... con herramientas de las nuevas tecnologías en el que se pueden transmitir, se buscan en internet los fondos bibliográficos y de catálogo, se trabaja con ellos, se intercambian los ficheros entre un programa y otro, así que esa es la nueva astronomía que lo hacen ya todos los observatorios, actualmente todos los surveys, o sea, las campañas de observación y todos los artículos que se hacen, una vez se ha pasado el tiempo propio de investigación del equipo, se sube todo a internet de forma gratuita y está al alcance de todos para seguir haciendo ciencia o con otros aspectos que a lo mejor el proyecto inicial no tenía. Así que esa era mi intención, mostraros un poquito un primer contacto con estas herramientas. Y bueno, ustedes opinan, yo, para mí, como son, las he manejado, pues son interesantes, pero yo supongo que para alguno de vosotros, pues hubiera sido un, digamos, un tostón, ¿no? No sé. Hombre, tenía que tener un nivel, la verdad. Yo que no lo tengo, a nivel de astronomía del observatorio virtual, era complicadete. Ya, el problema es que a dar ejemplos de qué es lo que se hace con unas herramientas, esas herramientas sirven para saber cosas. Si eso no se tiene, digamos, no es el primer contacto que tienes, como por ejemplo yo expliqué el diagrama HR de la evolución de las estrellas, o se tiene una ligera conocimiento de informática, como tenía Joaquín, que me ayudó en el tema de las tablas, de cómo insertar tablas y todo eso. Si no se tiene ese mínimo, pues sí, la verdad es que... Pero que ya digo que es que esto es lo que hay que hacer ahora, así hay que estar, hay que conocer las herramientas. Sí, y yo te pregunto, eso a nivel del observatorio virtual, un astrónomo profesional... ¿Con eso es lo que trabaja ya? Sí. ¿Con eso está trabajando continuamente? Sí, sí. Con datos puros. Ya no es como... No, nosotros lo... ya que se van al campo y eso ya ha quedado descatalogado totalmente. Un astrónomo de verdad no sabe hacer lo que... ¿Perdona? No sabe ni dónde están las estrellas. ¿Astrónomo de verdad? Bueno, ¿qué es? Profesional, es decir, que cobra por eso. Claro, vale, profesional. Eso lo explicaba muy bien. Por lo menos yo me considero principiante de aficionado. Eso lo explicaba muy bien en una de sus charlas. ¿Cómo se llama? El doctor. ¿Cómo se llama? Que es amigo nuestro también. Que se hizo la foto con nosotros con el astronauta. ¿Cómo se llama? Emilio Alfaro. Emilio Alfaro. El doctor Emilio Alfaro lo explicaba una vez muy bien. Y dice que tú tienes en tu casa una parabólica. La parabólica coge señal. Y tienes un aparato ahí que es el decodificador que te lo manda a la tele. Bueno, pues el trabajo del astrónomo es el trabajo del decodificador. O sea, él coge los datos... Sí, saca, me acuerdo, ¿verdad? Y saca las estadísticas y los espectros y las cosas, pero a él, concretamente a Emilio Alfaro, tú le preguntas, y es un gran aficionado, que le gusta muchas veces ir y eso, ¿dónde está Eta Carinae o dónde está no sé qué o M no sé cuánto? Y no te lo sabe decir, no miran el cielo ellos. Yo hace años... lo que he hecho, con programas, computadoras... Nada, estadística y física pura y con los datos y lo que Lito estaba explicando en estas dos charlas. Yo hace años que me choqué con la realidad. Cuando acabé la carrera yo he sido primero astrónomo aficionado, como dices que tú eres, y principiante, Jesús. Cuando se me ocurrió ir al... Esto es una, como diría, una vivencia personal, aunque sea un rollo, pero sirve para el caso, ¿no? Yo terminé la carrera de física normal por la UNED y me apunté al año siguiente a un curso hecho por la propia UNED, un curso de verano en Madrid, de astronomía y arte, o la pintura, o algo así era. Y lo daba una astrofísica, ¿vale? Que le gustaba aparte la rama de arte, pero que era astrofísica. Y tuvimos casi mi primer contacto con una astrofísica de carne y hueso, ya titulada, digamos, ¿no? Sí. Y cuando estuve en el curso y dijimos, oye, pues el curso así tan soso, ya que estamos tantos astrónomos aficionados, vamos a hacer una noche de observación con telescopio, como hacemos en la agrupación todos los fines de semana, ¿no? O los fines de semana de luna nieve. Vale, ella le pareció estupenda. Y llevamos un C8, como el que tienes tú, José Luis. Y cuando estábamos instalándolo, me dice la profesora de astrofísica, dice, oye, ponme Beta Lirae, que le estoy haciendo un estudio de un disco protoplanetario que que le estoy estudiando con fotografías y con un estudio, vamos. Que es que no lo he visto nunca, ni sé dónde está. Y yo me quedé, digo, pero tú eres astrofísica y no sabes dónde está Beta Lirae. Pues era, esa era la realidad. Eso es la realidad, que hay astrofísicos que hacen sus estudios y avanzan cantidades, o sea, dan pasos gigantescos en el conocimiento, pero de... No ponen su ojito en ningún claro, lugar nunca. Ahí está, o sea, están decodificando, como tú dices, con aparatos y con filtros y con cosas de informática y cosas de electrónica, y no se dedican a mirar, y la verdad es que fue un choque de la realidad diciendo esto. No creía que los astrofísicos fueran así, y es verdad, somos dos especies distintas. El astrónomo aficionado, bueno, distintas, hay conexiones, ¿no? Hay gente, sin ir más lejos, Ángel Rafael, ¿no? Uh-huh. Es un astrofísico como la copa de un pino y hace investigaciones, y también es aficionado. Claro, esos son los menos. El ejemplo típico es al que nos gusta la serie Big Bang Theory. Que el indio, que es Rajiv Kurrapali, es astrofísico, y cuando entra alguien, que alguna chica o lo que sea, enseñarle dónde trabaja, dice, ¿aquí dónde trabajo? Y dice, ¿y el telescopio? Y dice, no, el telescopio está en Hawái. Es un telescopio, ¿qué? Aquí tengo unas pantallas y yo me comunico, ¡mahalo! Y el telescopio no está allí. Le llegan los datos y él los procesa. Mira, aquí hay una manchita, puede ser una nova, no sé qué. Y así trabajan los astrofísicos totalmente, vamos. Pues bueno, digamos, lo que es aficionado es en realidad lo que es el estar en el campo, lo que un astrofísico no pisa el campo ni por asomo, vamos. Las horas de telescopio, eso de los grandes, que eso de pasar sueño y pasar frío, nada. Y ellos están sus noches en vela se las pasan, ¿eh? Los que tienen, bueno, y no, verá, porque ahora se han subdividido. Antes era el propio astrónomo el que estaba también vigilando el observatorio. Ahora no, ahora hay un técnico operador. Un operador. Un operador de telescopio, que es el que le facilita que el telescopio esté operativo al 100%, que no falle nada, que el seguimiento vaya bien, que recoja las imágenes, no haya fallos informáticos, no haya fallos de seguimiento, y es el que no es un astrónomo, es sabe del telescopio, de cómo, es un técnico. Es un técnico. Y el astrofísico que quiere hacer la investigación ya no tiene por qué quedarse en vela toda la madrugada, ni hay gente que son, como los habrá, ¿no?, de que se quieran seguir, ¿no?, haciéndolo por tradición o porque les gusta ver cómo llegan los datos, va a comprobarlo in situ, pero ya no hace falta. Y el técnico operador es el que trabaja por la noche. El astrofísico no. Uh-huh. Ha cambiado. Bueno, para ir terminando, Lito, coméntanos la próxima charla. La próxima. Algunas charlitas más, Joaquín, que tenemos de Astromares, por ejemplo. Y ya vamos. Sí, pero... Vamos a ver con la nuestra, que la nuestra primero. Sí, la nuestra primero. La nuestra la va a dar José María Gallego Sanz, que manager coordinador de la Vega C, que es un tipo de nave de la ESA. Trabaja también SRINC en la parte de la subdivisión, es compañero de Juan Luis. En Roma, y nos hablará de los nuevos desarrollos de la ESA en el transporte espacial. ¿Vale? La competencia de SpaceX. Por ejemplo. Exactamente. Pues esta será nuestra próxima charla confinada. Ya estamos en contacto directo desde hace unos días con el ponente, y el próximo domingo a las 7, como siempre. Domingo 7. El domingo 7 a las 7. Correcto. tendremos la charla de otro compañero de la ESA, que ya tenemos un nivel entre Juan Luis, Simone, Estamos que no salimos, ¿eh? Con las charlas confinadas, cuando con mis relevos, y bueno, espero que después, cuando que es la, digamos, el guión a seguir, en la próxima sea la tuya, ¿no, José Luis? Sí, la siguiente de dentro de sería día 14. Día 14, efectivamente. Estoy preparando una que es iniciación a la astrofotografía. Cómo elegir bien el material, o cómo elegir el material correctamente. Ah, ok. Así que seguiremos las charlas confinadas, aunque ya casi casi cuando terminemos la de José Luis, ya. El día siguiente, 21, hemos terminado, pues nos igual quedará, podemos. Nos quedará un poco confinamiento ya. Pues, no, yo me alegraría un montón ya, porque vamos, estamos de confinamiento. En fin, bueno, pero esperemos que las charlas no se pierdan, por lo menos una vez al mes, un dominguito al mes. Esa es la idea, de continuarlas un poquito, pero se ha hecho a nivel RADA. Mínimo, no, ya no España, pero a nivel RADA sí. Porque ¿qué pasa? Porque si cada semana o cada mes lo hacemos una agrupación, algo interesante, para todas las demás, no pasaría estas cosas que unas se pisan, no sé qué y tal. Claro. De hecho, digamos, bueno, no es demasiado esfuerzo. De hecho, vamos, en las reuniones que tenemos la junta directiva, uh-huh, hemos hablado con el presidente, porque ya de momento somos tres agrupaciones: Astromares, Eso Estrato y nosotros, que ya tenemos cierto bagaje, que hemos hecho muchas. Entonces, claro, entre los tres, porque los de Eso Estrato arrastran a cantidad de a mucha más gente que nosotros. Ya lo creo. Y Astromares está desde el confinamiento haciendo sus reuniones, que antes eran presenciales, ahora lo están haciendo online, virtuales y con todo el mundo, porque antes nada más que lo hacían entre ellos, entre la agrupación de Astromares. Claro. Y entonces, pues sí, nada más que tirando de estas tres agrupaciones se puede hacer una inercia para que siga más o menos una vez al mes después. Y no Sirio de Málaga. Sirio de Málaga también está haciendo cosas. Sirio de Málaga. Cosas por internet. Por cierto, por si os interesa, para ir finalizando, porque ya estamos casi fuera de horario, decir que Astromar, es verdad, sigue con sus charlas también, que las hace los miércoles. Hay que ponerse en contacto con ellos para que te den el enlace. Al teléfono 638-1470-22. Uh-huh. Ese es el teléfono para pedir enlace a las charlas. ¿Tú tienes por ahí también de qué va a tratar estas? Sí, bueno, ellos tienen Astromares New, que sí, son noticias de astronomía. Eso es una sección fija, te la hacen todas las semanas. Y luego tienen El problema de la longitud en la navegación, presentado por Manuel Jiménez, y Observatorios Astronómicos del Mundo. El Manuel Jiménez ese no soy yo, ¿eh? Es otro tocayo mío, ¿eh? Lo hemos supuesto. Tiene que ser también buena gente. Y son, Joaquín, son los miércoles, mañana, ¿a qué hora? Pues la hora creo que es sobre las 7 o las 6 de la tarde, pero bueno. 7:30 pone, 7:30. ¿No? Vale, 3 de junio. Y hay que ponerse en contacto con ellos, ¿verdad?, por WhatsApp, con el teléfono que tú has dado. Perfecto. Sí, vale. Te mandan el enlace directamente de Zoom y lo puedes ver desde el móvil o desde el ordenador si quieres. No, esta vez no es Zoom, esta vez es Meet, pero bueno, eso Meet, da igual. Ah, bueno, Meet, pero igual, de Google. Mejor no te tiene que descargar nada. Y se acabó. No te tiene que descargar Zoom. Y Sirio, tenéis por ahí. También coinciden que mañana, esta no sé a qué hora es. Sirio es a las 8, el miércoles 3 de junio a las 8. Se llama Astrobiología, la vida en el universo. Y es otra sala que también a las 8. Sí. Muy bien. Y también tiene que pedir información de acceso a Zoom. Esta sí es de Zoom. La de Sirio. Esta tienes que entrar en una página web de AstroSirio y supongo que apuntarte para poder asistir a ella. Muy bien. Bueno, sí, pues aunque no hemos tenido el director oficial del programa, hemos tenido su sección de la agenda. Su mini sección de agenda, sí. Agenda, sí. Pero bueno, igual que ellos recogen la nuestra, y aparte nosotros siempre lo hemos tratado de hacer, recoger las actividades que hacen las agrupaciones hermanas, ¿no? Claro, siempre bueno. Además que si no, pues como siempre se graban, pues ya sé yo que Sirio la tiene, pues luego veo yo la de Sirio mañana, o la veo el Sí. viernes, o la veo el sábado. Recordar que nosotros, Con las la nuestras, nuestra, ¿no? puede verla en cualquier están momento, grabadas ¿no? y que en esta semana trataremos de subir todas las que podamos ya a nuestro canal de YouTube para que se puedan ver, sobre todo bueno, todas, en general todas, pero por ejemplo la de astronomía de salón, astroinformática, esa es verdad de que realmente se necesita tener un soporte porque se sueltan tantos datos que quieras o no, te pierdes. Entonces, Eso es la por ahí, delito, por ¿no? el vídeo, La ventaja del vídeo, ponerlo para adelante y para atrás ahí y está, claro, vas que le viendo puede, y te vas en lo fijando que qué es lo que no te hace o qué es enteras lo en que el deja de hacer. momento, puedes darle para Claro. atrás y decir, Y aquí lo está. interesante es que con la voz delito de fondo, digamos, tú tengas tu programa, lo abres, lo Todo trastees y ya. delante. Claro, Sí, tú y si no vas como. con la tecla, pues te pones a mirar y dices, a ver, a qué le está dando, a qué le está dando. Ah, ha hecho, vale, ya. Y para Claro, adelante. hubo un valiente que estaba el pasado Estaba. domingo, estaba Sí, haciendo lo sí. mismo que yo, ¿eh? Y me Correcto. estaba Creo que preguntando. Marce podía ser que estaba No, haciendo lo mismo. no era No, Marce. no era Marce. Marce. No me acuerdo quién. Era otro que preguntó varias veces, decía, Esto me no me perdona, sale. ¿dónde le dabas a esto? Y balito para atrás. Ah, ya me sale. Y estaba Haciéndolo en in directo situ. haciendo. Claro, sí, Es lo que estaba. la verdad, esa charla era para eso. Para eso, para eso. Esa Claro. charla era para tener dos pantallas, una con Zoom, con la presentación, y en otra donde tú te pongas a hacer Con el programita toca lo que quieras hacer y probando y jugando también. Porque es verdad que por mucho que te lo expliquen, hasta que no te enfrentas de verdad, no, no lo eso coges. en No lo coges todo la porque informática es así. Hasta que no te necesita peleas con el mucho. Hasta que no programa, te enfrentas al toro, no. Tú lo No ves y lo todo lo dices que que claro, pero luego al final se te olvida un paso y ya a partir de ahí vas mal. Ya no Nada, si le avanzas. pasó a Lito, ¿te acordáis Sí, que por sí. un asterisco, una coma, un no sé qué, un cualquier signo que No sea, le ya salía. no sale nada, ya no sale nada? Ahí estaba para echarme un capote el Prezi. Joaquín, ahí estaba. Ahí estaba. Era una condición para filtrar datos que utiliza el lenguaje universal. O sea que, por lo visto, vale también en las tablas de Excel, ¿no? Eso era el lenguaje Bueno, en Sí. Excel, en vez de la doble igualdad, en vez de igual, Me acuerdo utiliza de el lo que es igual. igual. Pero Pero bueno, bueno, sí. era Con doble lenguaje de igual, uno de programación los era fallos sospechoso. que se tenía. Exactamente, bueno. Uno de los fallos era el doble igual que se Allí, tenía. ahí se ve que era en realidad en vivo y en directo y haciéndolo a pelo, porque si falla, Sí. falla. Y ese era el riesgo de este tipo de conferencias, que no es pasar una diapositiva y charlar, sino que puede írsela, cargarse el servidor o puede olvidarse de esa Pero coma o ese paréntesis. no es lo mismo cuando tú dices voy a grabar un vídeo con una El tutorial, ¿no? presentación a cuando lo estás haciendo en vivo y en directo. Eso es Eso. normal y eso es así. Tú estás grabando el vídeo, se te olvida, paras el vídeo, lo retomas y continúas y se acabó. Y luego con cualquier tratamiento eso queda bien. En directo, si falla, te quedas en blanco o cualquier cosa de eso, solucionalo en directo, en vivo y en directo. Claro. Eso es así. Y Bueno, ya está. chicos, pues hasta aquí hemos llegado a otro Mira, punto he azul, estado ¿no? buscando lo de cuánto tiempo van a estar y todo eso. Y se estima que el regreso a la Tierra será entre 6 y 16 semanas. Y se contempla que la cápsula realice el aterrizaje acuático en algún lugar del Atlántico. Y O sea, que serán no lo tienen recogidos ellos mismos. por la NASA y por SpaceX. Que ellos mismos no lo tienen claro. Entre 6 y 16, No. jolín, es mucho plazo eso, ¿no? Esto lo he Una leído en el amplitud. Heraldo de México. Una horquilla muy. Sí. Nada de un día arriba, un día abajo, ¿eh? No, Eso no. Es Entre entre 6 y 6 16 semanas semanas. y 16 semanas. Dice entre una y 16 semanas con más o menos 52 semanas de error. Jolín. Claro, es que. Puede ser el año que viene. En fin. Bueno, Nada, señores. chicos, nos Venga. vamos despidiendo y Pues hasta el nada. martes que viene, Hasta la sí. semana que viene. Venga, chicos, Venga, hasta hasta luego. luego. Hasta Buenas, luego. adiós.